Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, del Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos con poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora, pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Seguimos en esto que suena, que es Radio 8 de Octubre, hoy jueves. Jueves 9 de febrero del año 2023, es esto que arranca nuestra segunda hora de programa. Son aquí las 9 y 1 de la mañana, por si usted pues, ya tenía que salir corriendo a su trabajo, se duró mucho tomándose un café. Bueno, sepa que ya son las 9 y 1 de la mañana y que ya va calentando también, ya va saliendo el solcito, va calentando el verano ahora sí, en este mes de febrero de este año. Durante la primera hora de programa estuvimos conversando, escuchando un poco las reflexiones y la experiencia que pues la organización Amiga del Copín allá en Tierras Lencas han estado viviendo, acompañando un proceso judicial muy similar al que se vivió aquí en Costa Rica y conversamos hace una semana. Pues por el asesinato del compañero Jerry, pues y circunstancias similares, diferentes, ¿verdad? Porque pues cada lugar, cada país tiene sus características distintas, pero bueno, siempre hay que aprender de lo que pasa en otros lados porque todo responde a lo mismo, una lógica colonialista, una lógica capitalista y patriarcal que sufrimos todas y todas en los diferentes territorios. Entonces ahora para esta segunda hora de programa nos vamos a trasladar, vamos a volar radiofónicamente hacia acá, hacia Costa Rica, porque tenemos dos compañeros con quienes vamos a hablar por teléfono y nos van a contar un poco cuál es la actualización de en términos judiciales, pero también en términos de la vida allá en Chinaquichá, cómo van los procesos de recuperación. Y para la segunda hora, bueno, justo para esta hora, perdón, tenemos al final un reportito que nos hicieron los compañeros de La Voz del Confeniae, pues que nos compartieron acerca de la situación en Perú. Así que como puede escuchar, estamos cargados, cargados de muchísimas informaciones. No se vayan, tenemos también mucha música. Y bueno, antes de arrancar, queremos, Jason, comentarles nuestras redes sociales por si nos quieren contactar. Así es, la página radio8deoctubre.org, pero también tenemos el Facebook. Facebook es Radio 8 Costa Rica. Radio 8 de Octubre, Costa Rica. Así es, siempre el 8 con numerito. Y si usted nos quiere mandar un correo electrónico, porque nosotros somos así como a la antigüita, dice la canción, vaya, usted nos puede escribir a radio8deoctubre@gmail.com. Ahí siempre estamos revisando, repórtenos sintonía, también recomiéndenos canciones, pues algún tema que usted también quiera conversar, alguna experiencia organizativa, alguna experiencia de memoria, que también es muy importante, pues siempre estar abordando. Entonces, va, ahí están nuestras redes sociales, contáctenos también la página radio8octubre.org, donde usted puede descargar todos estos programas y también encontrar otras informaciones de medios libres. Por el momento vamos a iniciar como siempre con la música. En este caso queremos conmemorar los casi 60 años de la partida de una grande, de una cantora, una pintora, una escritora, la cual se llamó o se llama Violeta Parra, una grande que vamos a escuchar su canción Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. líder o de vigilante, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Y yo quiero mandar ese mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha con solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras. Venza de veras, venza de veras. Bueno, y volvemos acá a Radio 8 de Octubre. Como siempre, compartiendo historias, informaciones, voces de rebeldía y organización. Y como nos contaba la compañera Verónica, en la primera hora estábamos hablando y reflexionando sobre el caso del compañero Alan García y el proceso de justicia que está llevando el COPIN alrededor de este caso y también de la causa Berta Cáceres y el proceso de defensa del río Hualcarque. Y como varios casos, el fraude de Hualcarque, el caso del asesinato de la compañera Berta, el caso de Alan García, todos están conectados alrededor de un mismo conflicto, que es la defensa de sus territorios, sus bienes y sus fuerzas de la vida, como dice la compañera Moira Millán. Y para ahora, en esta segunda hora, vamos a trasladarnos acá a Costa Rica, donde también vamos a tocar pues la realidad sobre la situación que están viviendo los pueblos en el sur de Costa Rica y particularmente el pueblo Cabécar de Chinaquichá, quien recientemente pues se vio, o recientemente ha venido desarrollando un proceso de recuperación que se ha visto trastocado por los procesos judiciales que se dan simultáneamente, paralelamente a los procesos de recuperación. Y es que el 27 de enero pasado, el Juzgado Civil de Trabajo y Familia, que trata también materia agraria, rechazó las demandas ordinarias agrarias interpuestas por los usurpadores Alfonso Gerardo Naranjo Mena y la usurpadora empresa Hacienda La China RILSA. de manera que falló a favor de los compas recuperadores, de las compañeras recuperadoras, específicamente de las traducciones y las recuperaciones de Kepelgo y de Konohu, allá en China Quicha. Y es que en el caso de la demanda interpuesta por el usurpador de la empresa Hacienda La China, fue rechazado, de manera que, como nos narra el comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, el 1 de febrero anterior, el mismo ente jurisdiccional, este ente del Juzgado Civil de Trabajo y Familia, declaró que la finca está dentro del territorio indígena de China Quichá y, por lo tanto, el juzgado acoge las defensas de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos los extremos la demanda ordinaria agraria de la Hacienda La China RIL. En ese sentido, es importante tener en cuenta y recordar que Konohu fue recuperado desde el 25 de mayo en el 2019 por familias del pueblo Cabécar, y donde se encontraba ilegalmente Ángel Marín Espinosa, por medio de la quien estaba a cargo también, o por medio de la empresa, la Hacienda La China RIL, quien ha adquirido el terreno desde el 2006 por medio de compra y venta. La otra demanda que había interpuesto el terrateniente Gerardo Naranjo Mena, también el juzgado mencionó y resolvió que esta finca está dentro del territorio de China Quichá, y en ese tanto, por no ser persona indígena Cabécar, el señor Naranjo Mena, dice el juzgado, no puede ostentar derecho de propiedad o posesión en este inmueble, dada la protección especial que tienen las comunidades indígenas en su derecho a la tierra. Así que estas dos, demandas o las dos denuncias interpuestas por los terratenientes fueron rechazadas, y por tanto se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva que interponen los demandados. En consecuencia, se declara también en el caso de Alfonso Naranjo Mena sin lugar en todos sus extremos la demanda. Por lo tanto, estos terrenos ambos fueron adquiridos de manera ilegal, como ya había aclarado la Sala Cuarta en su pronunciamiento, y anulables todos estos traspasos y compra y ventas del territorio. Así que se celebra de esta manera el pueblo Cabécar, como otro los avances en una de las trincheras de lucha de este pueblo, que en este caso es una batalla que se está dando también en los estrados judiciales del mismo estado racista, que a pesar de su actuar permisivo y evasor de sus responsabilidades, el pueblo Cabécar, los pueblos del sur, han decidido exigirle que el Estado cumpla su deber y actúe a derecho para que reconozca lo que de por sí ya los pueblos sabían, el derecho sobre sus territorios. Así es, y es por eso que tenemos en este momento, para conversar más a profundidad acerca de este tema, al compañero Gustavo, defensor de derechos humanos de la Coordinadora Sur-Sur. Estamos intentando contactar también con la compañera Doris, no lo hemos logrado, pero bueno, lo seguiremos intentando. Mientras tanto, pues le damos el pase al compañero Gustavo para que se presente. Buenos días, Gustavo. Buenas, amigos y amigas de Radio 8. Y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, un gran abrazo solidario y de resistencia. Así es, Gustavo. Queríamos, o estábamos haciendo un repaso de los, muy, muy, muy breve, de los pronunciamientos que dijo el tribunal recientemente alrededor de las demandas que fueron rechazadas de los usurpadores contra los compañeros y compañeras recuperadoras. Y hacíamos este contexto político porque nos parece fundamental politizar estos casos y determinar cuál es el contexto político y, por lo tanto, cuál será el contexto judicial en el que se desarrollan estos procesos que están alrededor de la digna y la acción de recuperación, el saneamiento de la tierra y el territorio por parte de los pueblos indígenas, quienes han recibido este despojo y les ha negado sus derechos desde épocas de la conquista española, hace más de 500 años. Entonces, Gustavo, no queríamos abordar este proceso judicial sin politizar, sin contextualizar el proceso que se viene dando. Entonces, tal vez si empezamos, bueno, por donde vos querrás, pero teníamos algunas preguntas acá acerca de estos casos, cómo se desarrollaron y cuál fue el proceso en el que se dieron estos resultados, que no son azarosos, no fue porque el Estado se volvió buena nota ahora, sino que es parte de un proceso. Tal vez si nos comentás qué fue lo que sucedió así de manera sucinta y cuál fue este contexto en el caso de los fallos que dio el tribunal alrededor de las recuperaciones de China Quichá. Sí, tal vez indicar que la causa de todo esto es la ocupación ilegal de los territorios de los pueblos originarios en Costa Rica. En el caso de la zona sur es sumamente grave, y en el caso de Chinaquichaqui sea el más grave de todos. Antes de el 2018, cuando se dio la primera recuperación de que el PEWO, uno de estos sentencias de finales de enero pasado, antes del 2018, el 98% del territorio Cabecas de Chinaquichá estaba en manos de personas no indígenas. El 98%. O sea, los y las compañeras Cabecas solo tenían un espacio donde tenían su casita y nada más. No tenían tierra para sembrar, para vivir dignamente. Es así que en el 2018 toman la valiente, digna y justificada decisión de comenzar a recuperar su territorio. Y nada más para poner un ejemplo, este territorio de Chinaquichá está ocupado, por ejemplo, en el caso de Conojú, a través de una sociedad anónima que se llamaba La China, o sea, una empresa. También, para poner otro ejemplo, la empresa de carnes 3J, hasta hace poco, también estaba ocupando ilegal el territorio. También el dueño de la empresa Gafeso Musoc, Gilbert Fernández, tenía una finca dentro del territorio Cabecas de Chinaquichá. O sea, estamos hablando de una ocupación ilegal, no por pequeños campesinos que necesitaban tierra. No. Estamos hablando de grandes empresas, de grandes capitales que se han aprovechado de la inacción, de la omisión y de la complacencia del Estado costarricense para ocupar los territorios. Y no solo el de Chinaquichá, sabemos que pasa lo mismo en Cabagra, en Térraba, en Salitre, Curré, Boruca, etcétera. Entonces, la causa fundamental de todo esto, ¿verdad? Una ocupación ilegal permitida, alentada por el Estado costarricense. Es ahí donde se comienzan a dar estos procesos de recuperación. En Chinaquichá, el primero fue en septiembre del 2018, en terreno conocido como Calpego, que es una de estas resoluciones que ustedes estaban comentando, y de hecho el segundo es Conojú, ¿verdad? En el 2019, si no me equivoco, 25 de mayo del 2019, y después se comienzan a dar otros procesos de recuperación. Entonces, ante estos ejercicio legítimo del derecho colectivo a la tierra que tienen los pueblos indígenas, ante la omisión del Estado costarricense, ante la falta de acceso a la justicia, pues los y las compañeras, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su historia, comienzan a recuperar estos terrenos, y estas personas que ocupaban ilegalmente las tierras judicializan estas luchas, o sea, las llevan a los tribunales. Es así como demandan a los compañeros recuperadores de Quelpehue y a las y los compañeros recuperadores de Conojú, a través de una figura jurídica que se llama interdicto de amparo de posesión, y que ahora tenemos la resolución de primera instancia a favor de los recuperadores. Esto de primera instancia es necesario aclararlo en el sentido de que en este caso los ocupantes ilegales tienen el derecho a apelar estas decisiones y llevarlo a una segunda instancia, que sería el Tribunal Agrario. Por ahí más o menos es el contexto y por donde va la situación. Obviamente podemos ya explicar un poco, que es importante, quién dio estas resoluciones y un poco de antecedentes al respecto. Antes de hacer esos antecedentes que nos parecen importantísimos, Gustavo, también queríamos señalar y rescatar que recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, la Sala Cuarta ratificó las sentencias de la Sala Primera que indicaban que las personas que adquirieron tierras dentro de los territorios de pueblos originarios, después de que entró en vigencia la ley indígena de 1977, actuaron de mala fe y que la adquisición de esa propiedad es completamente nula. Y que al ser estas ventas nulas, aclaró el magistrado Castillo de la Sala Cuarta, que al considerarse estas nulas no hay buena fe y que el Estado, por lo tanto, no está en la obligación de indemnizar a los compradores no indígenas, ni mucho menos ejercer la potestad expropiatoria. Esto es un elemento fundamental que nos parece pues tomar en cuenta a la hora de analizar estos dictámenes judiciales, que, y lo decimos esto porque sabemos que estos dictámenes los hizo un juez, Juan Carlos específicamente, que anteriormente había intentado desalojar las recuperaciones de su propio territorio, y ahora viene este mismo juez a cambiar de criterio en un contexto, podríamos decir, jurídico distinto, después de que la Sala Cuarta se pronuncia alrededor del tema. Sí, es muy interesante. Vamos a ver, sí, el nombre del juez, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es Juan Carlos Céspedes Mora. Y él es del Juzgado de Trabajo, Familia y Civil Materia Agraria, o sea, que ve la materia agraria en Buenos Aires. Hay que también tener presente una cosa: por disposición de el Poder Judicial, se determinó que los casos del territorio de Chinaquichá, en este caso, que queda en Pérez Zeledón, o sea, en otro cantón distinto, están siendo conocidos por este juzgado de Buenos Aires. Decidieron que todo se viera en Buenos Aires con respecto a los indígenas. Bueno, eso por un lado. Dos, este juez, Juan Carlos Céspedes Mora, como se ha dicho, está casado con la hija de un señor de apellido Chinchilla, que posee ilegalmente tierras en el territorio de Terraba y de Buruca. Eso es algo que se ha denunciado, y sin embargo estas denuncias no han sido debidamente atendidas, para nuestra opinión, por el Poder Judicial. Bueno, eso por un lado. Dos, efectivamente este juzgado ha emitido alrededor, creo que son 5 o 6 resoluciones que han ordenado el desalojo de familias recuperadoras y recuperadores de los territorios de Chinaquichá, Salitre y Terraba. En esos 3 territorios, ese mismo juzgado había emitido esas órdenes de desalojo, en algunos casos como medida cautelar y en otros casos como resolución de fondo. Lo interesante de todo esto, y que a mí particularmente me causa dudas, y no sé por dónde vendrá el asunto, como dicen, es lo siguiente. Ahora, este mismo juzgado, este mismo juez, emite estas 2 resoluciones de Chinaquichá, y hace pocos días emitió una muy parecida en el territorio de Cavagra, Las Delicias de Cavagra. Pero en este caso de Chinaquichá, ¿qué es lo que dice? Reconoce que los territorios están dentro de el territorio de Chinaquichá. Reconoce que los recuperadores son del pueblo Cabecas de Chinaquichá. Tiene por acreditado que tanto Marín como Naranjo son personas no indígenas, y entonces dice, como no son indígenas, no tienen derecho, no tienen legitimación activa en este caso. Y sin embargo, no hace mención alguna al voto de la Sala Cuarta que acaba usted de mencionar, Jason, del 19 de octubre del año anterior. En estos votos yo esperaba ver ya plasmado, ya en la práctica, por decirlo así, esa importante resolución de la Sala Cuarta de 19 de octubre del 2022, del año pasado. Sin embargo, no se hace mención, no se hace mención. Repito, lo que él dice es, son personas no indígenas, entonces no tienen derecho a ser ni dueños ni poseedores, y entonces no tienen legitimación para reclamar. Esto, sin embargo, en los otros casos era exactamente la misma situación. Personas no indígenas que reclamaban derecho de posesión, y sin embargo, este mismo juez sí les daba la razón. Decía que como era un interdicto de amparo de posesión, no se estaba discutiendo quién era dueño y quién no era dueño. Que sí, que el terreno estaba en territorio indígena, pero que eso se resolvía después, decía él. Eso se verá después. Aquí no estamos discutiendo si es dueño o no dueño. Aquí lo que se discute es que él estaba poseyendo ese terreno, tenía ganado en ese terreno, y los compañeros indígenas lo recuperaron, y entonces él tiene derecho a quedarse ahí, y hay que expulsar, hay que desalojar a los indígenas. Entonces, ¿qué quiero decir? Son las mismas circunstancias de casos, hasta en el mismo territorio de Chinaguichá, donde había dicho el finquero se puede quedar porque está poseyendo, y después vemos quién es el dueño legítimo de esto. Y ahora dice, son personas no indígenas, entonces ni siquiera tienen derecho a reclamar. Y estas últimas resoluciones, efectivamente, así es como se tenía que resolver. Si usted no tiene derecho de propiedad ni de posesión por ley y de acuerdo a la resolución de la Sala Cuarta, no tiene derecho a reclamar, ¿verdad? Lo puede hacer, pero no se le puede dar el derecho de reclamar. Entonces aquí hay un cambio importante. Creo que hasta ahora se aplica el derecho indígena, ¿verdad? Porque antes se resolvía con criterios meramente de derecho civil y agrario. Y parecía que se les olvidaba que estaban resolviendo un caso especial. ¿Por qué especial? Porque son territorios bajo una ley especial. Y son población bajo una ley especial, con una protección especial, como lo dice en estas últimas resoluciones. Entonces, no es lo mismo resolver un caso de tierras en San José, en Alajuela, en San Ramón, que resolver un caso de tierras que estén dentro de un territorio indígena. Están protegidas por una ley especial. Y recordémonos que hay un principio básico en el derecho, que la ley especial prima sobre la general. Entonces, aquí sí hay un cambio importante. Creo que son fallos de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los derechos humanos. Más sin embargo, reitero, todavía este juzgado no menciona ni se ampara en esa importante resolución de la Sala Constitucional. Gustavo, queríamos precisamente profundizar en esos elementos sobre el elemento o las características y el contexto político que los dictámenes judiciales están negando en Costa Rica. Recordamos que los jueces en el caso de Yeri dijeron que esta resolución que habían dado no había sido ni influenciada ni era un tema político, a pesar de que ellos mismos reconocían que el conflicto del asesinato de Yeri se había dado en el marco de un proceso de recuperación y el conflicto de tierras por la usurpación de los territorios originarios, a pesar de que reconoce, dice, que no hay un procesamiento político ni nada, lo que les está dando es un tema político. Quieren despolitizar y hacer esto como casos de conflictos entre personas. Recientemente hablábamos con las compañeras en la hora pasada, con las compañeras del COPIN, sobre el caso de Alan, en el que le intentaron asesinar los militares. Los militares dijeron que las lesiones que tenían no eran lesiones graves y que por tanto no iban a procesar al militar, pero se olvidaron de que había un intento de asesinato a la hora de dispararle y que eso era un delito y que los militares argumentaban legítima defensa. Con esto queremos decir que hay toda una maraña y estrategias del Estado para enredar las cosas y salirse por los recovecos legales. Pero elementos políticos, tanto en Honduras, que nos enseñan, como acá en Costa Rica, que los pueblos debemos reflexionar alrededor de la concepción de la justicia, Gustavo, y eso es lo que queremos preguntarte, de la concepción de la justicia más allá de los procesos judiciales. ¿Qué reflexiones han hecho ustedes a la hora de, pues, analizar estos elementos que decís que, por ejemplo, este juez, Giancarlos, a la hora de pronunciarse acerca de los desalojos o las demandas de los terratenientes que fueron negadas, no hace referencia a la declaratoria de nulidad de la sala cuarta de estos tratos, ni tampoco hace, y anteriormente había hecho pronunciamientos contra derecho? Todo esto negando un elemento político de fondo. Estamos en este momento tratando de localizar a Dori, ya la contactamos, pero está buscando un lugar para tener el señal, Gustavo, pero queríamos aprovechar en esta reflexión política, antes de reflexionar y compartir con Dori sobre el proceso de autonomía, cómo estos procesos ayudan a la autonomía. Pero sobre estos elementos políticos, Gustavo, queríamos pues preguntarse qué reflexión hay alrededor de los pronunciamientos de los tribunales acá en Costa Rica, en este caso de territorio Cabécar, y también en el caso de Jerry, pues que nos dejan entrever cosas acerca de los posicionamientos de los tribunales y de los estrados del Estado frente a los procesos de los pueblos, Gustavo. Sí, es sumamente contradictorio, ¿verdad? El la resolución, bueno, todavía no se conoce la sentencia íntegra en el caso del asesinato por razones políticas, como lo hemos indicado desde la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, de Jerry Rivera. Porque comienza el juzgado penal diciendo que no es un juicio político, que no es un caso político, pero que sin embargo el asesinato de Jerry se da en medio de un conflicto de tierras y en medio de una recuperación de tierras. Entonces es absolutamente contradictorio y se contradice. O sea, si hay un conflicto de tierras es porque es un conflicto sociopolítico en el cual se da el asesinato por razones políticas de Jerry. Y es que yo creo que estos casos y la realidad de los pueblos originarios, la realidad de la denegación de la justicia institucional, que no es la única justicia, se da en el marco de una tendencia a la despolitización de las sociedades. O sea, desde los grupos hegemónicos, desde los grupos en el poder, se viene vendiendo ideológicamente, expresa o solapadamente, la idea de que la política es sucia, de que la política le corresponde a unos pocos, y tratando de efectivamente despolitizar a la gente. Y es que hay veces en esta maraña ideológica que nos venden, entonces nos tratan de identificar a política con política electoral o con politiquería electoral. Correcto. La dimensión electoral es una dimensión de la política, una de las tantas dimensiones. No es la única, no es la única. Está la dimensión comunal de la política, está la dimensión sectorial de la política. O sea, uno se organiza, la política es para tratar de vivir dignamente. Y el ser humano, como ser histórico, como ser social, de ahí lo que se debería es de tratar de vivir dignamente, felizmente. Entonces, se nos ha tratado de meter eso, de que nos alejemos de la política, de que le dejemos eso en manos a un grupito, que son los que determinarán, ¿verdad?, el presente y el futuro de nuestras vidas, y que todo eso es sucio, de que toda esta cuestión de meterse a organizarse y eso es sucio, o es peligroso, o es de personas extrañas, y que mejor dejemos eso a los que entienden de la política. Yo creo que en el caso de la lucha de los pueblos originarios de la zona sur, en el caso del Cupín en Honduras, etcétera, creo que es una lección contraria, creo que nos dicen, no, aquí la situación real de lo que yo quiero vivir actual, de lo que quiero para mi familia, para mi comunidad, para mi clan, para mi región, para mi territorio, para mi país, me compete a mí. Yo tengo que ser parte de la solución, tengo que ser parte de la lucha, tengo que ser parte de la construcción de un territorio digno, de un país digno, etcétera, etcétera, de una globalidad digna. Entonces yo creo que ahí no se escapa estos elementos a esa tendencia ideológica de tratar de despolitizarnos y decirnos de que nada es político, o de que hay que ser neutro en política, o que no, mejor no se meta en eso porque solo enredos, porque es muy peligroso, porque después lo matan, porque después lo encarcelan, etcétera, etcétera. Pero por dicha yo creo que nos encontramos con gente que realmente sabe que las condiciones de vida, de ahí, uno tiene que ser partícipe de sus propias condiciones de vida. Y si hay un Estado que les quitó las tierras, si hay grupos de poder que les quitan las tierras, de ahí la única forma de recuperar las tierras para poder vivir dignamente, para poder comerse lo que se siembra, para poder tener una mejor economía familiar y comunal, es organizándose y es ejerciendo la política entendida como esa actividad humana para buscar una vida digna. Gustavo, en este caso en particular, pues no solo se contradicen y no cumplen las leyes que el mismo Estado de Derecho ha acordado en consenso cumplir, no solo no cumplen y contradicen las leyes propias, sino que exactamente pretenden eso, despolitizar a nivel de negar esto como un conflicto de tierra resultado de un modelo, de un sistema político particular, en este caso el nombre del capitalismo extractivista y neoliberal. Quieren desconocer este conflicto para pues que no exista resistencia ni conciencia alrededor de ello, y lo quieren hacer pasar ver como un conflicto entre indígenas o entre personas particulares. Y esto ya es una estrategia estatal, gubernamental, del poder, no solo aquí, sino en toda Avia Yala. Y con eso queremos ir cerrando, Gustavo, porque tenemos a Doris, bueno, no tenemos a Doris, no pudo acceder a señal, pero nos mandó un mensaje, anda corriendo, y que bueno, el hecho de que los compañeros no tengan señal de internet para comunicarse es parte de esta despojo, de esta injusticia, en este caso tecnológico, donde los territorios no tienen pues la suficiente tecnología para acceder ni siquiera a una buena comunicación de celular. Pero queríamos preguntarte precisamente por todos los procesos en manera de cierre, Gustavo. En este momento, los territorios y los pueblos mapuches se encuentran en un proceso fuertísimo y gravísimo para tratar de liberar a sus presos políticos que han sido arrestados en el marco de recuperaciones territoriales, igual que en Costa Rica. En este momento hay varios compañeros, Guarani, Ashuar, Quichua, que están procesados por los tribunales de la Amazonía ecuatoriana por la defensa de su territorio en contra de los proyectos extractivistas. En este momento acabamos de hablar con las compañeras lencas de Honduras que están llevando un proceso, varios procesos judiciales por la defensa de sus ríos y sus territorios. Costa Rica no es la excepción, Gustavo, a pesar de que nos lo han querido vender así en este mismo proceso de despolitizarnos. La pregunta concreta sería, Gustavo, ¿qué mensaje y qué aprendizajes pueden enviar ustedes desde los procesos que han llevado acá en el sur con los pueblos originarios hacia esos pueblos y territorios en lucha, los mapuches, los quichos, los shuar y en fin, lencas, todo, todavía Yala que a pesar de que llevan sus acciones en los territorios por hecho y por derecho, a pesar de lo que diga la extra, por hecho y por derecho sus acciones de recuperaciones y saneamiento territorial, hay también una lucha judicial de otra trinchera, de múltiples trincheras, donde este proceso por justicia se lleva a cabo. ¿Cuál sería este mensaje o estos aprendizajes que podemos compartir, Gustavo? Sí, yo diría hemos aprendido de otros lares, de otras latitudes aquí de Avia Yala, y hemos reflexionado y tratar de ir mejorando Y lo primero es lo que dijiste al final, las múltiples trincheras. O sea, que cuando se trata de defender los derechos colectivos, en este caso, vamos a poner este ejemplo, pero se puede trasladar a otras luchas distintas, como la lucha feminista, la lucha por los derechos civiles, la lucha por los bienes comunes, etcétera, etcétera. Es eso, de que tenemos que estar preparados para atender diferentes frentes de lucha, diferentes trincheras. Está la parte organizativa, interna, fortalecer nuestras capacidades, fortalecer y revitalizar las identidades propias, fortalecer la economía comunal, familiar, local, ¿verdad? Que nos permita vivir dignamente y nos permita tener fuerzas para luchar. Está la parte de comunicación, cómo hacer para comunicar lo que pasa, cómo hacer para que la otra gente se dé cuenta de nuestras luchas y cómo darnos cuenta de otras luchas y aprender. Y y así muchas otras frentes, muchas otras trincheras, y una de ellas es la parte jurídica institucional. Efectivamente, los grupos de poder y el Estado mismo generan una respuesta ante estos ejercicios legítimos, insisto, de los derechos colectivos, que es la judicialización, la represión, la judicialización de los y las compañeras que luchan. Entonces, como usted dice, de ahí, en el sur, muchos y muchas de las compañeras recuperadores y recuperadoras de tierra están siendo judicializados por los antiguos ocupantes ilegales, antiguos y presentes ocupantes ilegales, que han inventado delitos, que han inventado historias para llevar a estos compañeros y compañeras ante instancias judiciales, que obviamente hacen perder tiempo, significa recursos que a veces no se tienen, etcétera. Pero ante eso, uno, saber que eso viene, es tratar de prepararse para eso, fortalecerse para eso, y algo muy importante, generar alianzas para eso, alianzas políticas, o sea, generar acompañamientos solidarios para enfrentar esto, con otras organizaciones sociales, con otros pueblos, con otros movimientos, y desde ahí ser más fuertes a enfrentar toda esta embestida que lo hemos venido señalando, como los y las compañeras han ido poco a poco, y falta muchísimo, pero han ido recuperando sus territorios, como poco a poco el tema se ha ido poniendo en el tapete y la gente se va dando cuenta de la realidad de los pueblos originarios, estos grupos de poder, estos ocupantes ilegales y el mismo Estado ha visto una estrategia que es llevar esto a sedes judiciales, de forma así, inventando cargos, inventando historias, etcétera, pero ahí está el aprendizaje, en unirse, en buscar aliados, en aprender de otras experiencias, y creo que eso, en lugar de debilitar, va fortaleciendo a las organizaciones comunales, territoriales, las organizaciones propias de los pueblos originarios y otras organizaciones sociales que también aprendemos de acompañar estas luchas. Así es, Gustavo, agradecemos pues el tiempo que nos has regalado, y a la coordinadora, pues sabemos que hay muchos casos pendientes. Está el caso de Sergio Rojas, uno de los más importantes que tenemos la atención puesta, que se mantiene impunidad el asesinato del compañero Sergio Rojas en el marco de los mismos procesos de recuperación, y así muchísimos casos penalizados que si vienen para este año, Gustavo, sabemos que vienen varios casos de compañeros recuperantes que quieren judicializar. Como decías, el Estado judicializa para desgastar, desmovilizar, pero no se da cuenta que la dignidad de la resistencia de los pueblos es más grande que sus intenciones de desgaste. Gustavo, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de Radio 8. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y la lucha sigue. Vamos para adelante, la esperanza y la dignidad es más fuerte que cualquier otra cosa. Pa'lante, que la lucha es constante. Muchas gracias, Gustavo. Nos vamos a escuchar ahora sí a Doris, que nos mandó un mensajito y pudo ahí encontrar señal sobre su parecer y las reacciones como Cabécar, originaria, rebelde, organizada, partícipe de las recuperaciones de su territorio allá en Chinaquicha. Escuchemos a Doris. Hola, hola, muy buenos días, saludos a todas, a todos los radioescuchas. Bueno, ¿qué ha sido para nosotros del territorio de Chinaquichá la resolución donde nos dan a favor de dos fincas, tanto de Conojú como de Quirpego? Creo que ha sido el resultado de la lucha de mi pueblo, de los pueblos originarios, de todos los pueblos que en estos momentos tenemos lucha por, en defensa, en reivindicación de nuestras tierras. Esto viene a darnos un poquito de tranquilidad, porque creo que es algo que se debió hacer desde el principio, ¿no? Que los juzgados debió dar resoluciones donde teníamos todo tan claro a nivel nacional como internacional, las leyes que nos protege o que nos tutela, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es como decir sí, es una inyección, una energía que nos ha costado muchas cosas, pero que también viene a darnos más fuerza para seguir luchando, para decirle al sistema que aquí estamos como todos los indígenas, dispuestos a seguir en la lucha, porque nuestros derechos están ahí. Resultado de la lucha. También consciente que hay que seguir en la lucha y consciente que este resultado ha sido un resultado de la lucha de dos personas que murieron por estas luchas, ¿no? Y en el caso de Sergio, que es un caso que está todavía impune, ¿no? Entonces, a seguir exigiendo justicia, a seguir luchando por un sistema que ha sido violentador, que si bien es cierto, estamos teniendo estos resultados, pero que ese resultado se vio dar desde hace tiempo, ¿no? Y no esperar que ahorita que hayamos tenido tanta violencia en nuestro territorio, que hayamos tenido orden de desalojo, o sea, no se puede olvidar eso. Entonces, creo que esto es resultado de la lucha de Sergio, que floreció en nuestros territorios y que nos demanda seguir luchando y exigiendo nuestro derecho y exigiendo que la muerte de Sergio no quede impune. Estábamos escuchando a la compañera Doris Ríos de Chinaquichá, quien nos contaba un poquito sus impresiones. Ella nos decía que, bueno, en realidad este fallo del que estamos conversando fue tardado porque hace tiempo se sabía que así se tenía que hacer la cosa, pero bueno, que al mismo tiempo este fallo es importante porque es producto de la lucha histórica del pueblo de Chinaquichá, que está resistiendo desde hace muchísimos, pues, desde hace 500 años. Así es, y es que Dori nos señalaba algo muy importante: falta. El pronunciamiento a la sentencia en contra del asesino de Jerry no es suficiente, es tan solo una parte del proceso, y además muchísimo menos sabiendo que le dieron la condena mínima al asesino, pudiendo aplicarle la pena máxima acorde a las pruebas que se presentaron. Habiéndose declarado culpable, ni más ni menos, teniendo, pues como hablábamos con la semana pasada con el IDES, teniendo pues pruebas claras de la tortura que vivió el compañero Jerry al ser asesinado. Y es que no solo el caso de Jerry, donde se exige más justicia y estamos pendientes de por qué le dieron la pena mínima pudiéndole dar penas máximas, y también varios compañeros que en esta estrategia del Estado de judicializar para desgastar la organización, también la entendieron los terratenientes y cuidado y si no la construyeron con el mismo Estado, con las mismas autoridades, que ha permitido la impunidad durante ya más de 10 años del proceso de recuperación, donde han ejercido violencia, ataques y agresiones los terratenientes en contra de las compañeras y los compañeros usurpadores, y a pesar de todo esto, a vista y paciencia de la fuerza pública en contubernio y pues incluso en participación en algunos casos de la policía agrediendo a las compañeras y los compañeros junto a los terratenientes. Pero frente a todo esto, los compas siguen organizadas, las compañeras siguen pues pendientes de todos estos casos de justicia que se vienen a dar, no solo en los tribunales, sino como decía la compañera Berta, la justicia que se ejerce en los pueblos. ¿Cuál justicia? La justicia de seguir recuperando, la justicia de seguir sembrando en su tierra ancestral que por hecho y por historia les pertenece, seguir cultivando y comiendo el maicito que su tierra les vuelve a generar posterior a un proceso de recuperación. Y sobre esto es lo que queremos rescatar siempre, que esto no solo son conflictos y problemáticas, sino que también hay nacimientos, hay vida nueva, hay surgimiento de comida, hay surgimiento de lazos, de amistades, de amores que surgen y resurgen en estos procesos de recuperación que no son sino un proceso de recuperación de la vida, de la justicia y de la dignidad de los pueblos, en este caso en particular de los pueblos originarios, en hermandad con la tierra y sus elementos de la vida. Así es, siempre, bueno, es tal vez en otra ocasión, siempre es muy hermoso conversar con Doris justamente sobre la importancia de los procesos de saneamiento, de recordar que recuperar no solamente significa la dignidad de los pueblos, que sí, y que eso es vital, también significa un proceso de saneamiento, de curar la tierra del ganado, de la explotación agrícola, de todo lo que ahí ha sucedido, y bueno, que los compañeros y compañeras se encargan de no solamente recuperar un lugar donde vivir que históricamente les pertenece, sino recuperar la vida, los animales, las plantas, los ríos que por ahí corren. Así que bueno, dimensionar que la lucha que los compas y las compas llevan en el sur y pues que se lleva por toda Avia Yala en general, es una lucha que va por la vida, que va y que sigue y que resiste y que cada vez es más fuerte. Que no solo tiene resuelto un por qué, sino también un para qué. Esas recuperaciones, pero bueno, Vero, no nos dio tiempo de hablar de Perú. Perú, sí, nosotras, bueno, nos pensábamos que se iba a poder, pero muchas veces hay demasiado aquí metido en Radio 8 de Octubre y no podemos con todo, pero nos queda pendiente porque, bueno, es muy importante conversar sobre lo que está sucediendo en Perú. Es, pues, hemos visto un patrón desde que hace unos 5 años para acá, donde cómo ya no aguanta, ya no se sostiene más en sí mismo este sistema capitalista, este sistema colonialista, este sistema pseudodemocrático que nos hacen creer que pues el pueblo elige y no siempre es así. Entonces, allá está el pueblo en las calles nuevamente, en el sur, en Sudamérica, en esta ocasión en Perú, gritando que pasan muchas injusticias y que hay que romper el cerco mediático para entender qué es lo que está por allá sucediendo. Y era lo que pretendíamos hoy, romper ese cerco mediático, sí. Pero bueno, no nos dio tiempo, así que las disculpas. Si usted estaba esperando a decir qué traíamos en Radio 8 sobre Perú, las disculpas de caso, porque el otro jueves vamos a traer. Sin falta, y bueno, en todo caso era un contenido de La Voz del Confeniader, el medio de comunicación amigo de Radio 8 de Octubre, así que también si usted quiere igual informarse esta semana lo que está pasando, ellos y ellas están tirando contenidos constantemente, justamente hoy en la noche van a tirar un conversatorio, a transmitir un conversatorio acerca de este tema en Perú. Nosotros desde la página de Radio 8 de Octubre Costa Rica lo compartiremos para que ustedes se informen y pues el otro jueves, sin falta, vamos a profundizar un poquito más en el tema. Con vamos esto vamos cerrando. Vamos con música, vamos pues a cerrar con contenido político, como siempre nos gusta aquí desde Radio 8 de Octubre. Vamos a hacer, vamos a mover el cuerpo, porque bueno, es una música de una puertorriqueña y como saben siempre las puertorriqueñas pues cantar muy hermosamente y con mucho movimiento. Y es una canción que nos recuerda a las mujeres que tenemos poder